Como podréis observar, mi blog va dedicado a los diferentes países a los que he tenido la suerte de viajar y, por otro lado, a aquello a lo que me gustaría ir. Lo he creado porque creo que se está perdiendo el interés y las ganas por descubrir nuevas culturas, nuevos países y su gente. En un principio, mi blog consta de tres entradas. La primera, a modo de explicación de la temática. La segunda, con un enlace web de los rincones más incógnitos del mundo. Y por último, en la tercera, hablo de mi viaje a Polonia. En concreto, estuve alojada en Cracovia y decir que es un lugar fantástico y muy recomendable. Lo que más me ha llamado la atención es el campo de concentración de Auschwitz, que fue el mayor centro de exterminio de la historia del nazismo, donde se calcula que cerca de 1.300.000 personas fueron enviadas y de las cuales murieron 1.100.000. En una de las imágenes podemos observar que en la entrada del complejo aparece un cartel que traducido al español significa el trabajo o hora libre. Por otra parte, decir que el estar allí es verdaderamente escalofriante. Se pueden observar escaparates con millones de cabellos cortados, piernas ortopédicas, maletas o ropa. En las paredes se puede ver el dolor allí sufrido a prueba de marcas de arañazo. Fue una experiencia que nunca olvidaré, ya que los sentimientos que allí se viven son indescriptibles. Como adelanto, la próxima entrada que publicaré irá sobre un viaje que realicé con mi familia a Escocia, en concreto a Glasgow. Incluso abordaré algún vídeo de sus calles principales y sitios de más interés. Bueno, ya me despido. Decir que la música que está sonando se llama Inspired, de Bad Music. Y nada, que pasen un buen día, que yo me voy de viaje.